con el tema central de este programa, un tema espontáneo, que es la premenstrualidad que nos acecha en el día de la fecha. Y tenemos una invitada que bueno. Claro, la llamamos justamente por eso, porque estaba premenstrual también. Y ella va supuestamente venir a hablar sobre Café Müller, digamos, un ciclo de bocetados, pero bueno, la realidad es que la entrevista ha cambiado, ha virado. La realidad es que tuve que avisar, ¿no? Tuve que decir en la puerta que estaba premenstrual, por si viste que no me traba, está bien, está bien. Sí, perdón. No, porque yo dije, listo, va a salir. Estoy premenstrual, no me provoques. No me provoques porque se va a armar. Te vamos a dar un abrazo, tenemos algo para decir. Bueno, muchas gracias. A ver, que vaya entrando la sorpresa, por favor. Sí, chicos. Pasen. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! Gracias. ¿Cómo es cumplir años premenstrual? Difícil porque... Pero estuvo bastante bien. ¿Sí? Porque me invitaron todos a comer, pagaron todos lo que comí. Viste que uno está premenstrual necesita mimos. Comer, básicamente. Comer es algo que sí. Está... No, hoy fue yo tremendo. Si les digo que tengo comí en este bolsillo un sándwich de migo, ¿me creen? Sí. Y te lo voy a ofrendar. Bueno, te lo voy a dar. Dale. Está un poco aplastado porque... En un momento dije, ya no puedo seguir comiendo. No puedo. ¿Y lo estás sacando? Y lo estoy sacando. ¿Qué es? Es pan negro, jamón y queso. Ajá. Bueno, dale, me compro. Lo ofrendo. Es mi obsequio. Mi obsequio. Bueno, ella no tiene linda pinta, pero es rico. No, está bien. Yo recibí comida todo el día hoy, así que estoy muy contenta. Se ve que... Y bueno, eso me sirve para abrir la columna, ¿no? Porque el mito de que las bailarinas no comen, bueno, o sea, no... No va. ¿No va? Es completamente mentira. ¿Sí? ¿De la bailarina clásica? Pero la bailarina clásica es un 5% de las bailarinas. Bueno, o sea, es un pedacito, ¿viste? Okay. Entonces, de repente hacer un mito por un cachito de bailar, de tipo de bailarina es raro. Pero claro. Entonces la clásica no come. Y no, hay un no come tema porque con no, la comida. No entra el colón. Sí, hay un tema con la comida y el 35 ballet. Kilos. Pero no solo con la comida, el ballet es, una disciplina que tiene muchos representantes muy copados, uh-huh, y que están modernizándola, pero que tiene ideas poco rígidas en cuanto a su... Claro. Gran exponente de Cisne Negro, el Cisne Negro, la película. Bueno, la peli, claro. sí, la peli retrata de una manera, bueno, fantasiosa también, pero sí, los ambientes que... Pero bueno, no vamos a ahondar ahí. No, porque, no. Hablemos de las gordas. Vaya a hablar de las gordas que va. Las gordas, los petizos, los hombres grandes, los chiquitos. Y de todos los que amamos bailar también, claro, ¿no? Claro. Bueno, acá bailan permanentemente. Yo estoy esperando del otro lado del vidrio y los veo todo el tiempo moverse y bailar en forma permanente. Es un equipo muy movilizante. Muy bailongo. Bueno, y les quiero contar que me fui a México. Estuve en México, por eso no hubo columna, micro, en agosto, pero bueno. Lo que tengo para decir del viaje a México... Que comiste riquísimo. Sí, comí picante. Una barbaridad. No, picante yo no como, porque no me hace bien, pero bueno. ¿Y no te fue? ¿Y cómo? Porque a mí me costó en México. Yo tampoco te como picante. Sí, y me costó. A mí me costó, pero no, porque cuando era picante no lo como y ya está, ¿viste? Claro. Es como que cuando siento que va a picar, no lo dejo, se lo come mi novio Jonathan, que me acompañó. ¿Y qué te encontraste en México? En México me encontré con Buenos Aires. Eso quería venir a decir. Ajá. Y que yo estuve en México, estuve en un festival copado, conocí gente muy interesante, hay gente haciendo cosas muy lindas en México. Difícil México, es un país complicado. Uh-huh. En este momento particularmente. Sí, en este momento particularmente, pero vienen como arrastrando ahí una cuestión. Uh-huh. Y entonces me empezó a pasar como que dije, bueno, acá hay un montón de danza aparentemente, ¿no? La hay. Pero de repente llego acá, desesperadamente, y veo una proliferación de escena de danza que, mi conclusión de viaje a México es esa. Entonces la vengo a compartir. ¿De qué tiene que ver con los artistas que están haciendo sus propios espacios, pero ya no de teatrales solamente físicos, sino sus espacios de investigación de manera visible dentro de la danza? Entonces, de repente me emociona eso, porque era algo que no existía hasta hace muy poco. Uh-huh. Y fuera de lo institucional, entonces proliferan los festivales, los encuentros nacionales, internacionales. ¿Y por qué pensás que pasa eso ahora? Bueno, me parece que tiene que ver con que la danza se está despertando de una siesta, en realidad. Tuvo su momento de proliferación la danza, sobre todo en Buenos Aires, pero empezó a decaer. Y tiene que ver porque las instituciones de la ciudad no han acompañado la escena independiente, sino que se han encargado de eliminarla de todos los espacios institucionales. Uh-huh. Entonces, o dejarla de una forma muy chiquita, ¿no? Entonces me parece que eso hizo como un caldo ahí de tener que organizarse de otra manera. También me parece que se amplió el concepto, los modos de hacer, digo. Se amplió. Desde el público, desde los espectadores también. Me parece que antes era como un lugar más limitado, o que la danza era el baile, no sé cómo explicarlo. Totalmente de acuerdo. Y que ahora, digo, hay tantas maneras de hacer, digamos, expresiones artísticas. Y sí, porque en definitiva lo que decís me hace pensar en que los modos de producción reflejan algo estético también, claro, y reflejan otra manera de relacionarse con la comunidad y lo hacen menos tupper, ¿no? La danza tuvo así como, tiene claro, una idea medio tupper en un lugar, ¿viste? Vos bailarina, sos una persona sacrificada y estás solo para eso, no te relacionas con nada, tenés que estar 8 horas sangrando los pies, mentira. Totalmente mentira. Entonces, en ese sentido, hay una imagen de la bailarina ahí como idílica. Mentira. Que es todos los bailarines que yo conozco son todos drogadictos. Todos drogadictos. No. Todos fuman, todos toman, todos comen. Todos. No. Sí, no sé si todo, tanto, pero. Todo. Entonces, bueno, vengo a presentar Bocetados, sí, eso es cierto, es la parte de mi, de la parte de gacetilla, digamos, pero para llegar a Bocetados, pues no puedo hablar solamente de lo que hacemos en café, porque sería muy egoísta. Muy egoísta y demasiado un recorte muy parcial de lo que está ocurriendo. Entonces quería como contarles un poco lo que pasó desde que llegué a México. O sea, para hacer un recorte temporal, que fue hace más o menos 3 semanas. Uh-huh. Llego a la ciudad y se está realizando en el Centro Cultural Ernesto Sábato, que depende de la Facultad de Económicas, un espacio muy interesante que tiene múltiples actividades. Se está organizando un encuentro de danza que se llamó Mirá, que para noticia de todos tiene 5 ediciones, pero esta edición realmente pegó un salto en público, en apoyo del Centro Cultural a la producción de ese festival, y Valeria Martínez, que es la más, que es la encargada del área de danza, que la quiero invitar un día para que venga. Dale, así que venga. Está bueno que les cuente lo del Mirá para que cuando venga la aprovechemos. Digo, y vamos a convidar a Sanguchito a ver si come. Manejate. Sí, come Valeria. Bueno, y en el Mirá pasaron, realmente hubo tres partes, digamos, vamos a decirlo así. Una que fue como una serie, un ciclo de charlas, de unas mesas de debate, que fueron multitudinarias, o sea, para lo que es las charlas en general. Y, digo, no es una cosa demasiado atractiva muchas veces, y además de danza, pero no, estaban llenas todas las charlas, sorprendentemente, fue espectacular eso. Las mesas variadas, temáticas copadas, bueno, ese espacio bien. Después hubo un espacio como de trabajos en proceso, de obras cortas, muy emergente eso y muy interesante también, variada la estética. Y después hubo un espacio de relacionar digamos, cómo registrar la danza. Entonces se invitó a una escuela de fotografía de Andy Goldstein. Uh-huh. Y se hizo un trabajo en relación con el registro de lo que ocurría. Fue realmente impresionante. Yo estoy muy contenta y eso fue como wow. Todo sin un peso, ¿no? Por supuesto. O sea, uh-huh, todo sin un peso. Imagínense, con un poquito ya eso cambiaría un montón. ¿Mirá se llama el festival? Mirá. Se llama Mirá, se hace todos los años en el mes de agosto y lo dirige Valeria Martínez. A ella le gusta, creo, decirle encuentro. No sé, pero es una suerte para mí de festival. Uh-huh. Y ojalá que crezca ese espacio y realmente está muy bueno. Y después quiero hacer una mención que estuve como observando y preparando el programa de 3 espacios interesantes, que son el Museo del Bicentenario, que abrió, contrató a una persona que es curadora de danza. O sea, hay danza programada en el Museo del Bicentenario, gratis. Uh-huh. Sí. La TV Pública empezó a hacer un ciclo de danza gratis en su espacio, que yo realmente de eso conozco poco, pero no sé si lo transmiten, pero sí. Perdón, un ciclo de danza, sí, en la TV Pública, que hay varios ciclos, uh-huh, de varias cosas. O sea, que se puede ir a ver. Se puede ir a ver danza, claro, no gratis. Se transmite, no se sabe si se transmite, ¿no? No sé si se transmite, eso me quedó ahí la duda, claro, pero sí sé que se está haciendo y que, bueno, reciben público, sí, etcétera. Sí. Debe ser una suerte como lo del programa de Badía, ¿recuerdan? De la, uh-huh, música, que fue tan, sí, importante, claro, para la difusión de la música. Uh-huh. Bueno, está ocurriendo eso. Y hay buena programación, y quiero tirar el primer chivo de la noche, que es la obra Instructivo, que es un trabajo de Andrea Saltiel, que es una copada, que está, es una persona que aparte es una compañera de otras, como de una generación más grande que nosotros, digamos, que yo, y es una gran combativa ahí por las cuestiones de la danza, el desarrollo de la danza en el plano institucional, así que una copada. Ella dirige esta obra, que es una obra de improvisación. ¿Esto en Café Müller? No, no. Esto en la TV pública. Ah, en la TV pública. Sí, sí. Han estado en Café Müller. Nosotros, de hecho, hemos como participado de la coproducción de la obra, pero vamos allá, la obra ya despegó, está en otro... Está en... súper creciendo. Y esto, lo que es interesante, es como una suerte de instalación en la que la gente se relaciona con la obra a partir de mensajes de texto que se transmiten en vivo, digamos, y los bailarines se interrelacionan en una improvisación, bailarines de alto nivel, o sea, primera categoría, que se y se relacionan con esas palabras. Es interesante. Sí, hay una pantalla y se ven los mensajes. Es muy interesante el dispositivo. No sé si escuchaste el flash informativo. No, no lo escuché. Ah, bueno. Ah. Después te cuento. Dale. Hay unos nuevos celuanales. Ah, sí, lo escuché, lo pensé, me decías la tanda, ¿no? No, sí, los sí, usan. No usan estos celulares. Esos celulares no, bueno, todavía no, pero bueno, quién sabe, ¿no? Porque, digamos, al ser un aparato que interviene también en la fisicalidad, seguramente en el futuro se usa. Seguro no, me dijiste, dije, me parece que para los bailarines va como piña. Claro, bueno. Y después, como último chivo, o anteúltimo, perdón, pero chivo que en realidad lo uso de excusa para contarle qué onda. Jimé, antes de cerrar el tema de lo de la TV pública, acá tenemos información que se llama Primavera en Movimiento. Exacto. Es un ciclo de espectáculos gratuitos, se llama Entrá, y es un encuentro de danza contemporánea. La entrada es libre y gratuita, parece que no se transmite, digamos. No, es el tipo teatro, tipo auditorio. A las 17, bueno, está en la página, ¿no es cierto?, de la TV pública, para aquellos que estén interesados. Es gratis, absolutamente gratis, y además es lo que está bueno en el caso de instructivo, es que es una pieza que invita también a que no nos quedemos con lo que nos ofrece, sino a participar e intervenir en lo que ocurre, ¿no? Es lindo, es un espacio lindo para compartir con otras personas, interesante. Y están acompañados de Dura Madre, que es una pieza de Kilómetro 29, o sea, de la agrupación Kilómetro 29, que dirige Juan Onofri, y que también vale la pena verla, es una obra que... viaja por todo el mundo. Estacionó, giró por todo el mundo. Sí, viaja por todo el mundo y es una obra de alto nivel, muy interesante también, así que la recomiendo. Por último, así como voy a destacar una cosita, porque siempre, como desde el marco institucional a veces es complejo, pero bueno, estoy comentando también que se están abriendo, digo, espacios y que creo que la proliferación, contesto a la pregunta que me habían hecho de por qué me parecía la proliferación. Bueno, y por último, la ex biblioteca nacional, ahí funciona la Compañía Nacional de Danza, que bueno, algún día abordaremos ese tema porque es grande. Está la Dirección Nacional de Arte ahora. Exacto, es ahí la Dirección Nacional de Arte, y eso funciona ahí, ensayan las tres compañías nacionales, que son la de folclore, la de neofolclore o folclore contemporáneo, y la de danza contemporánea. Pero bueno, después ahondamos. Pero la de danza contemporánea es un ciclo que se llama Partido y Compartido, que consiste en compartir sus funciones con obras en pequeño formato, reducidas de su volumen natural, del circuito independiente. Entonces es interesante porque, bueno, ahí el público que está habituado a ver quizás un en espacios más conservadores, en espacios, digamos, que le den de alguna manera garantía de que lo que va a ver está bueno, o que avalan, legitiman, en fin. Bueno, aparecen de repente trabajos de coreógrafos de la escena independiente, que me parece que es interesante y que abre. Y ese es un espacio que, aparte, los chicos de la compañía defienden mucho. Y cuesta defenderlo a veces porque, bueno, a veces hay ganas de efectividad y se cree que la efectividad es con cosas antiguas o instaladas, y arriesgar cuesta un poco. Pero bueno, estamos ahí aflojando y está bueno. Entonces, bueno, me quedó una pregunta, la tiro, que es ¿qué es fomentar la danza, entonces, ¿no? Como que lo prolifera, bueno, ¿por qué? No sé específicamente por qué. Yo puedo hacer unas observaciones, pero veo que eso genera una apertura también al público. Las obras están llenas de gente. La gente no es específicamente de danza. Tampoco es gente de cierta clase social. Empieza a ver otra cosa como bastante variada. Siempre dentro del recorte que ocurre en Buenos Aires también, ¿no? Clase media, en fin. ¿Y te parece que hay diferencia en este tipo de propuestas, o incluso las televisadas que puedan llegar a suceder, y, no sé, una propuesta como la de Bailando en Canal 13, que sí es masiva, digamos, capaz tiene otro ¿no? Digamos, tiene otro enfoque. Sí. Pero digo, para vos, ¿cuál es la...? ¿Es lo mismo? ¿Estamos hablando del mismo, la misma perspectiva del baile? ¿O...? Para mí no. ¿Por qué? Para mí es otra cosa. Porque una cosa es show y otra cosa es... arte. Sí, por decirlo. No por hacer una valoración en cuanto a qué es mejor ni qué es peor, pero son cosas completamente diferentes. Yo la única similitud que encuentro es que a Tinelli el celular le encantaría. Le encantaría, le encantaría. No, quizás me parece que son espacios que en realidad utilizan la danza como un vehículo más de promoción de otras cosas. Ellos no están interesados en fomentar la danza. Es como pasa con todas las cosas, todas las disciplinas artísticas, digamos, se usan para, claro, como un, claro, elemento un más para. Y, claro, porque son cosas atractivas, porque son cosas también que resuelven algo que tiene que ver con la creatividad, claro, ¿no? Entonces de repente, y además te dan excusas miles para decir cualquier cosa, uh-huh, y para hacer que gente que no entiende nada o tiene como una visión bastante parcial desde mi gusto en cuanto a valores y diversidad tenga un lugar de importancia, ¿no? O sea, un jurado, ¿qué quiere decir un jurado? En algo artístico. Claro. No lo entiendo yo. O sea, el trabajo en tal caso de alguien que tiene que hacer jurado de un concurso de obras, por ejemplo, o una curaduría, me parece que se relaciona con los trabajos de otra manera, ¿no? Esa es la relación que establece esa especie de vínculo que hacen entre el que baila y que supuestamente se esfuerza toda la semana y que está como loco, porque también mostrar ese valor de que esos se merecen estar ahí, ¿no? Como generar esa distancia con el público también. Sí. Y eso, el arte para nada. Y ni hablar de la danza contemporánea y del arte contemporáneo en general. Uh-huh. O sea, están buscando otra relación con el público que tiene que ver de igual a igual, que tiene que ver con poder mostrarse los individuos como diversos y ser referenciales a sí mismos, pero en convivencia, en comunidad con el otro. No, soy una diosa y el que está mirando es un tonto. Bueno, en fin. Y además que eso habilita un gran negocio, negocio de escuelas de danza, que hacen unas clases que, bueno, hay que tener cuidado también, ¿no? A dónde, cómo se relaciona uno a veces con la danza. Porque esos lugares generalmente, no sé, hay 40 personas en una clase, te enseñan. Pero bueno, en fin, no quiero meterme en eso porque capaz que... Es para otro programa entero. Que justo entero. Mandamos a las nenas a la escuela. Pero bueno, voy a terminar con esto. Tengo un segundito, un milímetro, no. Tengo más. Estamos bueno, bocetados, pero... ajustadito. Un minuto, mira, y listo. Bocetados. Quería este fin de semana en Café también prolifera la danza y es un mes en el que estamos abriendo el espacio a otros curadores y a otros creadores y a otras personas. Y bueno, vamos a presentar el Bocetados, que bueno, que era justamente la excusa de hoy, pero bueno, me cambió, me arrepentí. Como está bien, que estas son simplemente excusas, al final... Excusas. Bocetados es un ciclo que hacemos en Café, que tiene que ver, es un ciclo de encuentros, en los que invitamos a coreógrafos y creadores a juntarse en un espacio limitado de tiempo y tienen que realizar un boceto de ese encuentro. Así que sería como un proyecto de encuentro. Y eso se abre al público y el público... ¿Y sí, sí, claro, presentan ese boceto en forma de boceto y lo que pasa en realidad es como, a ver, los resultantes artísticamente son espectaculares, pero también son ideas, entonces hay una relajación en la relación, entonces el público va a tomar algo y a compartir eso. Pero sí, sí, gente que baila. No, público, hay de todo. El público está el público también por todo, puede bailar. Por todo, sí, no sí, es bastante variado. Así que, en fin, sí, el público también puede bailar. ¿Más que le voy, Jimena? Bueno, y el elenco es un elencazo, así que les recomiendo también este viernes, estos dos próximos viernes, uh-huh, a las 21 horas en Café Müller. Así que tienen para ir a ver Instructivo, Dura Madre, tienen para ir a ver Bocetados, y bueno, el Mirá que ya pasó, pero bueno, lo comentamos, no lo podemos ir a ver, pero sí podemos chusmear la programación que tuvo el Mirá, porque esas obras seguramente están circulando por otros teatros. Sí, tener en cuenta que se hace en agosto cada exacto, año, exactamente, para ya saber que existe. Así que bueno, no sé. Ah, y también les quería pasar una cartelera que hay de danza que se llama girocartelera.com, que la dirige Valeria Martínez, que es la misma. ¿Sí? Giro. Giro Cartelera. Ahí pueden ver todas las propuestas o, bueno, una gran parte de las propuestas de danza que se están haciendo en la Qué ciudad. Bueno.